Estamos en contacto telefónico con Sonia Gómez, del colectivo Por el Costado de la Vía, bueno, que está reclamando por varias cosas que han sucedido, incluso después de la decisión de UPM, con empresas privadas que andan cerca ahí de la zona justamente donde se van a realizar las obras. Sonia, bienvenida a los micrófonos de Radio Centenario. Como siempre, un gusto para nosotros recibirte. Bueno, muchas gracias por la oportunidad y la verdad que las felicitaciones por ser el medio que está cumpliendo con ese acuerdo que se hizo de dar una información veraz, porque después la verdad es que los medios lo único que pasan, los medios grandes lo único que pasan es la información oficial y esa no es la verdad. La información verdad es recoger todas las fuentes, que es lo que ustedes están haciendo en este momento. Bueno, Sonia, contame qué es lo que está pasando, que ustedes han salido en las últimas horas a denunciar lo que le pasa a los vecinos de la vía, justamente, con estas empresas que están analizando daños posibles. Bien, en este proceso, digo, que primero se hace lo último y después se hace lo que debería de ser primero, el Ministerio, con una empresa contratada, está dejando algunas comunicaciones a los vecinos que están pegados en la vía, ya lo hicieron en algunos barrios como Capurro y ahora ayer vinieron a Sayago. Y lo que están haciendo es, en un trámite que se supone que es para daño de las viviendas en el momento de obras y luego cuando pasan los trenes, es que si en el caso de que alguna máquina rompa o daña alguna de las viviendas, para que no podamos reclamar, lo que hacen es una inspección para constatar, se supone, el estado de las viviendas. El resultado de esto es que se prevé que eso es posible, ¿verdad? Que puede haber juicios y es lo que están tratando de evitar, lo que realmente es una clara violación al principio precautorio, ¿verdad? Que se toma una previsión antes de hacer la obra, digo, para que no hayan efectos negativos. Acá lo que están haciendo es para evitarse juicio. Esto lo hacen para también cuando circulen los cargueros, sea para UPD, los chinos, o de cualquier emprendimiento megaindustrial, como viene manejándose este gobierno, ¿no? Uh-huh. Quieren un registro por si se rajan, y ese registro está en manos de privados. La pregunta que nos hacemos, ¿no? Después, ¿a quién le vamos a reclamar dentro de 30 años, dentro de 10 años o dentro de 3 años? La orden es revisar construcciones que están a 20 metros de la vía. Pero nosotros no sabemos, y no supo decir la persona que vino, si son a 20 metros del riel, del eje, y entonces lo que le pedimos, cuál era el proyecto ejecutivo que define los detalles de infraestructura, ¿no? Las distancias de las casas, las escuelas, los sanatorios, para saber por dónde va a pasar la obra. En realidad la contestación fue que no saben exactamente dónde se va a instalar la vía. Entonces nosotros nos preguntamos, ¿no? ¿Cuál va a ser la definición de esa distancia? De todas formas, acá no se va a liberar nadie de esos daños, ¿no? Ni las empresas, ni el gobierno, ni los funcionarios de las empresas. Porque no sabemos 20 metros basados sobre qué ni por qué se tomaron los 20 metros. Les cuento para que vean con la seriedad que se está trabajando eso, que los 20 metros lo miden con una cinta métrica a partir de no sabemos qué. O sea, no hay ninguna herramienta de precisión o dispositivo que sea serio para la constatación de las inspecciones de las estructuras. Un control visual no aplica, ¿verdad?, a este tipo de obras. Sumado al chasco ¿verdad?, que no sabemos, realmente, o sea, esos 20 metros de dónde se están midiendo, también sabemos que la vía se va a ubicar, según los estudios, en los lugares que le convenga a las empresas, a la rentabilidad privada, no a la vida de las personas ni a la calidad del medio ambiente. Cuando se instalen tampoco nadie va a cumplir con esa farsa, ¿verdad?, porque se están tomando en un escenario que es irreal. Las cosas que les estoy contando, aunque parezcan absurdos, para que vean, vienen con mapas que no están actualizados, que son unos mapas aéreos, sin número de los padrones, sin datos de catastros, no diferencian viviendas de galpones, no diferencian si lo que ellos suponen que están dentro de los 20 metros es un galpón, una cocina, un baño. A una vecina le indicaron que frente a su casa queda pegado el vallado olímpico y su casa prácticamente está en esa zona. Pero tampoco no sabe si le tiran una parte, si va a quedar ahí. Ustedes imagínense cuál es la angustia y la sensación. Sí, el nivel de incertidumbre que se está generando en la gente. La angustia y la sensación de desamparo sí. Es una alerta constante, ¿verdad? Es una vergüenza la falta de seriedad con que se está trabajando. Es un circo y un reparto de billetes desperdigados a empresas privadas o a funcionarios privados. ¿Qué garantía podemos tener nosotros cuando se mide algo con una cinta métrica, ¿verdad? Sonia, de todas maneras da la sensación de que hay gente que sí está haciendo lo primero que tiene que hacer, ¿no? A pesar de que tendría que haber empezado el Estado por hacer todo este tipo de seguimiento, de investigación, de tener en cuenta justamente la realidad que tienen los lugares por donde va a pasar ese tren, ese ferrocarril central. Las empresas privadas sí parecen estar tratando de cubrirse, cosa de no tener riesgos de juicio más adelante. Sí, claro, los riesgos de juicio más adelante es si hay un daño, uh-huh. que están previendo que va a existir. Claro. Ahora, están tomando medidas, ya te digo, con una cinta métrica, los 273 kilómetros, eso fue lo que nos dijo la persona que viene, que aparte viene con una identificación plastificada, con una falta de seriedad absoluta, pero digo, lo que ellos están previendo es que si eso pasa, tu casa ya no esté previamente rajada, o sea que si se raja después, ahí podrás demandar. Está bien, lo que se está constatando acá es que los riesgos existen y que posiblemente va a haber daños. Y acá hay una disposición constitucional, que es en el tema medioambiental, que es el principio precautorio. Porque esas medidas que toman hoy, ¿verdad?, en relación a un escenario actual, que no va a ser el escenario posterior. Nosotros no tenemos, acá tendría que haber primero el proyecto de obra, ¿verdad?, definido, y en base a eso tomar esas medidas, y en base a eso, tampoco no sabemos por qué 20 metros, ¿verdad? Les cuento más. ¿Cuál es el cálculo que llevó a tomar esa medida como el límite? Es aleatorio, sí. Es aleatorio. Esos 20 metros en algunos lugares nosotros nos consta que no se dan, ¿verdad? Hay lugares donde esos 20 metros de retiro de viviendas que no fueron expropiadas, no se da, ¿verdad? Entonces, lo que vemos además acá es que, vienen de parte del ministerio, son empresas privadas, o sea, hay un derrame, como se acostumbra a decir, ¿verdad?, de gastos, ¿verdad? Acá el Estado tiene una ausencia total, eso queda en manos de las empresas privadas. Pero además, por ejemplo, nosotros preguntamos, aparentemente esta vivienda no está dentro de los 20 metros, pero está pegada, ¿verdad? O sea, muy cerca del trazado actual, y no sabemos si inclusive va a quedar más cerca cuando se haga el trazado definitivo, ¿verdad? Entonces, esas medidas que se toman ahora y esa constatación de esas viviendas ahora deja por fuera todas aquellas que estén, por ejemplo, a 20 metros con 20 centímetros, por decirlo así, ¿verdad? Entonces le preguntamos, pero si nosotros queremos saber si eso después produce daño, entonces ahí hay que recurrir a una inspección de un arquitecto privado que tenemos que pagar nosotros para hacer la constatación de las viviendas. Pero aparte les quiero aclarar un poco. El proyecto del ferrocarril central, cuando fue analizado por la DINAMA, habla de impactos de afectación a 5 cuadras al costado de cada vía. O sea, tampoco no está definido las vibraciones, los ruidos. Acá básicamente están mirando a ver si las vibraciones o las obras van a jorobar las viviendas, ¿verdad? El área de afectación definida por la DINAMA fue esa, ¿verdad? Cuando dio la autorización, que también la dio y nosotros lo recurrimos, porque no se siguieron los parámetros que había que lograr. Nosotros no tenemos hoy el proyecto definitivo, nosotros no tenemos hoy qué hizo la Intendencia de Montevideo cuando el Ministerio presentó el estudio a la Intendencia de Montevideo, que fue la única donde la presentó. Ahí la Intendencia de Montevideo tiene la obligación de ver cuál es el impacto territorial. Hay impactos que están reconocidos por el propio Ministerio, ¿verdad?, en esa obra, y la Intendencia absolutamente ausente. Pero les voy a contar, para que vean, no con palabras mías y presunciones. En Brecha, el 10 de enero del 2019, en un artículo que se llama El tren de los desvelos, Rossi declaró, dice, sobre si la empresa puede disponer de más frecuencias de trenes, el proyecto parte de la estimación que se hizo para transportar un volumen de 2 millones de toneladas. Es lo único que está evaluado. Después lo que puede pasar dentro de 10 años, yo qué sé. Eso lo dice Rossi. Digo, el mantenimiento de la vía, ¿verdad?, está programado para 20 y pico, 30 años. En el nuevo contrato que se hizo con UPM, en ese aditivo que Luz cuestiona porque dice que en realidad el contrato es inexistente, de acuerdo a eso, se habla de 50 años. Así que... Sonia, ¿hay alguna situación con el trazado en torno a Florida que hemos leído en estos días, que se había hablado de una modificación en su recorrido y que finalmente no se haría como reclamaban los vecinos, o algún riesgo de esto? Todos los vecinos, desde Durazno hasta Montevideo, en cada localidad por donde pasan, casi en el 80% de las localidades, están presentando iniciativas para que el trazado pase por fuera de ciudad. La única cuestión más o menos concreta, digo, que también a veces los vecinos de Sarandí Grande se preocupan porque dicen que el tren no va a pasar por ahí, pero igual están tomando medidas en un lugar donde no pasaría, ¿verdad?, el tren de carga. Ese es el único lugar donde se aseguró de que el tren iba a pasar por fuera. En Florida hubo una declaración el otro día de Rossi que no se va a modificar el trazado. Ya en algunos lugares se están desmantelando las vías, en Durazno ya las están levantando. En realidad Rossi dice eso, pero él no lo puede decidir. Si hay una resolución judicial a favor de los vecinos, no lo puede decidir él eso. Claro, acá hay un proceso que se está haciendo con el tema de las iniciativas, ¿verdad? Claro. Que la juntada del 15% de las firmas de localidad para que haya un decreto departamental con fuerza de ley que lleva un proceso, ¿verdad? Uh-huh. Bueno, ahí, digo, eso lleva un proceso judicial que tiene sus tiempos. También Luz anunció en uno de sus audios un hacer demandas en vía judicial por la ausencia de las intendencias, ¿verdad?, de tomar las responsabilidades que les corresponde en cuanto a la determinación del impacto que tiene en su ámbito este proyecto. Tendría que haber sentencias judiciales. Digo, esa es la realidad, pero también acá hay un tema, digo, y acá, digo, yo lo hablo desde mi lugar de operadora de derecho. El otro día, hace poco tiempo, Movimiento hizo un pedido de información sobre el proyecto alternativo que se había presentado por parte del intendente de Canelones y Montevideo, que era un estudio de un trazado diferente que contenía no solo un estudio de impacto ambiental, sino un estudio económico. Se negaron a darles esa información, y después, cuando van al juicio, les dicen que nunca estudiaron el proyecto. Y después uno lee trascendidos de prensa donde el propio Vázquez dice que estaban estudiando ese proyecto. Entonces, digo, tampoco la justicia, digo, está teniendo acá un rol los fiscales. Cualquier fiscal puede hacer una denuncia de este tipo, ¿verdad?, cuando constata esto. O sea, estamos inmersos en un mundo de impunidad y de mentiras. Y del otro día, por ejemplo, se anunció una obra en lo que era la Aurora. ¿Se acuerdan? ¿Qué es ese proyecto? ¿Se acuerdan que hace, ustedes deben recordar, hace muchos años se viene anunciando? Bueno, la Aurora se queda pegada a la vía. Y ahí está proyectado hacer viviendas y un CAIF. Digo, bueno, más allá de que ustedes saben, acá, ¿no?, hay trenes, por ejemplo, el 25 de mayo hay una escuela pegada a la vía por donde va el trazado. Acá hay un liceo y hay muchas cuestiones pegadas a lo largo. O sea, digo, tendría que haber alguien, o tendría que haber algo judicialmente que impida que, vamos a decir, esta obra se haga hasta que se tenga seguridades. Pero ustedes también entiendan que los vecinos, somos personas comunes, ¿verdad?, donde tener determinados resultados ante la justicia es a veces bastante difícil. Yo les contaba el otro día la preocupación que teníamos porque hubo un descarrilamiento en Florida, de un tren que iba con carga, que siguen transcurriendo ahora, con carga de combustibles. El otro día pasó acá un tren con 26 vagones. 26 vagones de combustible. Ahora están pasando, ahora están pasando. Mi casa, que está un poquito más lejos, vibra absolutamente con eso. Las vías acá están destrozadas. Nosotros no sé todavía qué mecanismo vamos a utilizar, porque inclusive tuvimos conocimiento que el sindicato de AFE en su momento denunció el tema del estado de las vías y la falta de mantenimiento de las vías. Entonces, hoy existe un problema. Bueno, capaz que cuando nosotros denunciamos esto, sale Rossi a decir que por eso hay que hacer vías nuevas. Pero bueno, no pueden estar transcurriendo estos trenes. Acá nos faltan la mitad de los durmientes en 4 cuadras. Entonces vivimos en una alerta constante, en un ver qué hacemos constantemente, cuidando la salud y la integridad de todos nosotros, ¿no? Imagínense un derrame acá de esos trenes, pasan y vibran la vía, faltan los durmientes. Un derrame después que se produce, el otro día en Florida el comentario fue, por suerte no pasó nada, pero no podemos vivir en ese estado de riesgo. Es un actuar del Estado, yo lo quiero trascender un poco, porque es un actuar del gobierno, ¿verdad?, con una ausencia absoluta, dejando a merced a la gente de los efectos. Ustedes recién acaban de pasar una noticia de la gente de Laguna del Cisne con el tema de lo que ha ocurrido con el agua de Ose. Ocurrió y sigue ocurriendo, y no pasa nada, ¿verdad? O sea, se está tomando, ingiriendo un agua que tiene problemas y no pasa absolutamente nada. Se instala una antena de 5G, perdón que me vaya del tema, ¿verdad? Donde ya hay experiencias internacionales sobre el daño que precisan, y es Antel el que está haciendo eso, y no pasa nada. Estamos parece una situación de guerra. Yo me imagino cómo se debe sentir, por suerte no lo hemos tenido que vivir, y eso no quiere decir que uno no tenga empatía y sentimientos cuando una persona vive en una casa y uno sabe si le va a caer o no una bomba arriba. Estamos en esa situación. Y bien, los partidos grandes, perdonen que les diga, salen a decir que bueno, que después que vamos a ver si el contrato, si lo modificamos, ¿y por qué no hacen ahora eso? Si ahora hay... si nosotros presentamos eso en todas las comisiones y todo lo demás, ¿por qué no se determinan ahora estas cosas? ¿Hay que esperar a tener el gobierno para hacer eso? No. Ustedes, mismo lo estuvieron planteando el otro día, quienes, los parlamentarios que pueden estar haciendo algo, lo están haciendo y lo van a hacer, pero esa no es la mayoría parlamentaria, eso no es la gente que está peleando por el gobierno. Van a dejar para después que las empresas van avanzando, pero aparte estamos gastando plata de los uruguayos, ¿no? Tuya, mía, de todos, porque estamos contratando, estamos pagando contrataciones de empresas tercerizadas por todos lados para que vengan a medir o con una cinta métrica o para la contratación de maquinaria para hacer un pozo, un agujero, una perforación de suelos. Yo cuando les digo que no se sabe por dónde pasar la vía, porque recién están haciendo el cateo de suelos. Y esa obra definitiva se va a hacer en el momento que las empresas vean dónde les convenga, porque las empresas son las empresas. La verdad es que acá yo no estoy cuestionando a las empresas, porque es lo que les están permitiendo hacer. Muy bien, Sonia, te mando un saludo. Juan de Melilla dice saludos a Sonia, apoyo total a su lucha. Y bueno, queríamos actualizar un poco contigo. Alguien que nos escribe desde España dice: quiero creer que por lo menos serán locomotoras híbridas las de UPM y no de las viejas, sino más contaminación aún. Bueno, pero igual eso no cambia. No, son locomotoras contaminantes. Claro. Son locomotoras contaminantes. Pero más allá de que no fuera, no pueden pasar esos trenes cargueros, claro. Al paso que vamos no sabemos si son solo para UPM. Porque inclusive también te digo que el otro día, por ejemplo, se planteó un polo, vamos a decir, logístico de cargas para empresas que son que trabajan con agroquímicos. Entonces, en Florida como que se va a utilizar las vías, acá va a transcurrir lo que a ustedes se les pueda ocurrir. Un abrazo a Juan, que siempre ha estado acompañando a los vecinos de la vía, aunque él no vive pegado en todo esto, y la idea de transmitirles esta inquietud es para que los vecinos que escuchan estén alertas cuando ven una inspección, no hay ningún tipo de garantía. Están tratando de cuidarse de juicios, porque lo dicen así expresamente. Muy bien. Sonia, ¿ustedes se van a reunir en las próximas horas, próximos días? ¿Hay alguna reunión prevista para el próximo tiempo? Nosotros estamos en contacto permanente, pasándonos la información. ¿Y si algún vecino todavía no se había contactado y ahora se da cuenta de que es necesario juntarse, cómo tiene que hacerlo? ¿A través de qué medio? Ahí, hay grupos que tienen, por ejemplo, el municipio C, que está juntando las firmas, tiene un Facebook que es No al Tren de UPM, que es la zona del municipio C. Ahí pueden buscar información. Y por el costado de la vía, nosotros lo que hacemos es transmitir toda la información que tenemos y recepcionar las inquietudes que se presentan y, bueno, tratar de derivarlas de pronto al lugar o a la zona donde se estén. Acá en Eje también se están recogiendo firmas ahora, que es Sayago, Colón, Peñarol. Yo no tengo el dato, pero directamente si lo pueden hacer a través del Facebook, nosotros lo que hacemos es derivarlos. No sabemos si tienen una página todavía. Capaz que esto sirve para que la gente, por ejemplo, del municipio G, de pronto acá en Montevideo pueda arrimarles a ustedes dónde se pueden contactar. Porque ¿sabés lo que pasa? La dispersión de habitación de lo largo de la vía dificulta, ¿verdad? O sea, una centralización. Sí, realizar reuniones. Te mandamos un abrazo. Pero lo hacemos, estamos en contacto, nos juntamos, nos pasamos información, nos decimos, acá están levantando las vías, acá está pasando esto, acá llegó una inspección, es lo que estamos tratando de hacer. Y después nos juntamos cuando podemos hacer algo concreto en conjunto. Un abrazo grande y gracias. No, gracias a ustedes, un abrazo enorme. Chao.